aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. Pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos seguís escuchando semana a semana gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM, a pesar de las calores que pueda hacer. Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Los que nos escucháis gracias al podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar, esperamos que en algún rato fresquito, en algún hueco, lugar fresquito. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba. Y bienvenidos a las personas que nos escucháis gracias a Radio Encadenada o a Radio Topo. Ya estamos aquí de nuevo con otro programa y con otro programa especial, porque hemos hecho un programa especial que os traemos. También las otras manos, el hombre sucedía cuando ya parecía tranquilo. Y es un programa especial porque, aunque llevamos varios años colaborando con Ecologistas en Acción en las distintas campañas que realizan año tras año, principalmente además desde el dios Amat, el velero que tiene Ecologistas y que utilizan para visibilizar los problemas del medio marino, en este caso hemos participado y hemos grabado un programita desde el propio dios Amat, desde el barco. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era... Bajo el lema de En Acción por el Litoral, es la campaña que Ecologistas está llevando este año, pues entre otras cosas ha pasado por las costas granadinas y para allá nos fuimos. Tuvieron a bien invitarnos a subir al barco, a navegar con ellos y a hacer el programa desde el camarote del dios Amat. Desde fuera el aire impedía que se pudiera grabar bien. Así que lo hicimos desde el camarote y un poco sobre eso, pues sobre lo que va el programa de hoy, sobre de qué va esa campaña. Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron. Tengo que deciros realmente que a título personal la posibilidad de subirme al barquito y participar en ese rato de navegación me fue muy gratificante. Y la excusa de poder emitiros y trasladaros los ejes de la campaña de Ecologistas de este año, pues ha sido una buena excusa para poder participar en tan agradable travesía. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que... Así que os traemos la entrevista que le hemos hecho a Jorge Ríos y a Nono, dos de los patrones que son miembros de Ecologistas en Acción y que son de los responsables de el mantenimiento y el traslado del barco. Y nada, pues de eso va el programa de hoy, para explicaros de qué va la campaña de este año de Ecologistas en el mar, en el medio marino, y un poco escucharéis ruidos diversos, en el barco iban más personas, y el propio barco tiene, como en las películas, ruidos propios, o sea que a pesar de estar en el camarote algún ruidito se colará, pero la vida es así. Así que ahí os dejo con el dios Amat y esa travesía tan agradable que tuvimos el pasado 31 de julio. Estamos a bordo del dios Amat, el barco de Ecologistas en Acción, con los que hemos intervenido otro año. Hemos grabado alguna entrevista de las distintas campañas que estaban llevando. Y este año, pues, además, nos hemos animado a navegar con ellos. Estamos aquí frente a las costas de Motril, ¿no? O cerca. ¿Por dónde estamos, Jorge? Pues estamos, por un momento que te mire, pero bueno, frente al Cabo Sacratif, pero estamos con la proa hacia el sur, hacia Marruecos. Hacia Marruecos. Escucharéis ruidos diversos, porque, bueno, porque tanto el barco se mueve como hay alguna gente por ahí moviéndose del grupo de personas que estamos hoy visitando el barco, y hemos quedado con Jorge Ríos para que nos cuente, y con Nono, el otro capitán, que en estos momentos se encuentra enganchado ahí al timón. Luego lo entrevistaremos ahí a él para que nos cuente qué campaña estáis llevando este año desde Ecologista aquí en las costas, precisamente en este momento, granadina. Bueno, pues este año la campaña lleva como lema En acción por el litoral. La campaña empezó el 1 de julio, dura durante el mes de julio y el mes de agosto, y la campaña se ha dividido en tres tramos. Tres semanas el barco ha estado por la línea de la Concepción, la parte de Barbate, Estrecho Gibraltar. Luego otras tres semanas lo hemos traído aquí, a la parte de Granada y Almería. Y para terminar, a partir del 15 de agosto, pues llevando el barco al Mar Menor, donde finalizará su campaña estival. Por otro lado, los ejes de la campaña, hay cuatro ejes, que por una parte son, una es la lucha contra la destrucción y urbanización del litoral, otro eje sería contra la estrategia de defensa de la costa de Granada, ya que se contempla la construcción de más de 30 diques y espigones que hemos visto ya de hace tiempo que no resuelven el problema de la intervención abusiva que se hace sobre el litoral. Por eso también esa estrategia de defensa de la costa, nos parece que más que defender la costa, lo que van es agredirla muchísimo más con esos 30 diques y espigones. Sí, sí. Por otra parte, también estamos trabajando en un tercer eje que son los vertidos ilegales al mar, que hay multitud de ellos. Y como cuarto eje, nos ha parecido muy importante llamar la atención sobre los problemas de la inmigración en pateras y la situación que sufren los migrantes en ambas orillas. Creo que todo el mundo conoce y sabe que en el mar Mediterráneo, en esta zona, los avisos de pateras, los hundimientos, los fallecimientos son algo muy frecuente, y es algo contra lo que también nuestra campaña de Ecologistas en Acción pues quiere llamar la atención y quiere... Claro, porque precisamente hace un rato, mientras estábamos navegando, ahora mismo hemos parado, hemos recogido vela, ¿no? Sí. Pues estamos aquí parados ahora mismo en medio de, iba a decir en medio del océano, ¿no? En medio del mar, el océano. Sí, estamos en el mar de Alborán, nuestro de esta parte del Mediterráneo, le llamamos el mar de Alborán. Que precisamente está a partir de esta zona donde hay previsto poner también 200 molinos eólicos. Sí, sí, hay toda una... Claro, las partes, digamos, más turísticas, pues evidentemente ahí no van a emplazar parques de eólicos marinos, ¿no? Por el impacto que tendría sobre un sector ya muy fuerte, muy potente. Pero bueno, los que conocéis un poco nuestra costa de Granada-Almería, pues no es tan cheap, no es tan tal, y entonces, bueno, pues aquí nos quieren meter. De hecho, bueno, ya los primeros estudios de los que hemos tenido conocimiento, ya que se están haciendo, pues nada, es una barbaridad, porque es un poco, pues, campo libre a cualquier actuación que tenga que ver con las supuestas energías renovables. Sí, entonces no lo montan enfrente de Marbella, ¿no? Y se vienen aquí entre la... Correcto. Zona de Castelldefels, más o menos, claro, hacia Carchuna, hacia el Ejido. Baños, Ejido, pues toda esa parte de la costa. Y bueno, y está claro que eso no solamente, bueno, sobre todo el sector de pesca artesanal, bueno, va a ser un impacto grandísimo. Tengamos en cuenta que la infraestructura que hay que hacer para fijar un molino, para pilotarlo, ¿no? Sí. Fondos de incluso, no sé, pero igual fondos de 100, 200 metros de profundidad, pues es enorme lo que hay que hacer allí, de maquinaria, de grúas, de barcos, o sea que está claro que ahí el impacto va a ser muy, muy fuerte en todos los sentidos. Bueno, de todas formas, eso es un debate que estamos teniendo, yo creo, a nivel social, ¿no? Porque parece ser que la energía renovable tiene que tener el visto bueno de todos y todas, cuando nos parece que, bueno, nosotros somos favorables a las energías renovables, pero no de cualquier manera, de cualquier modo y en cualquier lugar. No, y vamos, y en un país que está, que que consume 20, 27 o 28 gigavatios y que se quieren hacer instalaciones como para 118 o algo así. Es decir, no sé qué necesidad hay de hacer instalaciones como para 118 gigavatios cuando en la actualidad estamos consumiendo 28 o algo claro, así. Está claro que eso tiene que ver con la exportación, ¿no? Pues claro. Exportar y, digamos, surtir de energía renovable pues a otros lugares. Sí. Ponernos de molinos para que otros se beneficien. Pues yo también quería comentar una característica que me parece interesante de esta campaña que hacemos desde Ecologistas en Acción, en el velero, en la diosa Mat, es que todos participamos de forma voluntaria. Es decir, que hay otras organizaciones que tienen también barcos, que hacen acciones con las cuales son organizaciones amigas, con las cuales tenemos muchas colaboraciones. Pero este año nosotros hemos asumido el reto y lo estamos llevando a cabo de llevar de tener 2 meses de campaña pues a base de voluntariado. Es decir, que los gastos que con los que corre la organización es el gasoil, poco, sí, porque intentamos navegar a vela todo lo que podemos, y el gasto de los amarres en puerto cuando amarramos en puerto. El resto, pues todas y todos los que estamos, pues aportamos nuestro granito de arena en conocimientos, en dinero, en voluntariado y así. Porque concretamente aquí en la zona de Granada estáis dos capitanes o hay más. Ahora mismo estáis dos que tenéis la titulación de capitán de barco para poder manejar, porque esto, un barco hay que tener la titulación pertinente y hay que tener la formación. Esto no es un huevo que se echa un barco ahí. Normalmente la persona lo llamamos patrón, ¿no? Los patrones de los barcos. Y bueno, ahí también se les denomina a veces capitanes, ¿no? Pero bueno. Y sí, concretamente en Granada, pues en esta zona de Granada, pues estamos 2 personas que tenemos titulación y sobre todo también los conocimientos para hacerte cargo de un barco en estas condiciones de navegación, porque esto no es una motora que va con un fuera-borda. Sí. Que hemos venido navegando, por ejemplo, desde la línea de la Concepción hasta Marbella, incluso hasta Vélez, la caleta de Vélez, pues con vientos bastante fuertes y bueno, pues hay que saber ahí manejarse y en fin. Y muy bien, pero estamos muy muy contentos. Luego también en Cádiz hay otras personas también que también tienen conocimiento, son también patrones. Tenemos también alguna patrona también. Y bueno, pues todo el que pone a disposición de la organización pues su patronazgo, digamos, pues bienvenido. Y tiempo y el tiempo libre que tiene para poder ir llevando el barco de un puerto a otro, para poder ir haciendo las acciones. ¿Qué actos habéis tenido estos días aquí en Motril? Pues mira, lo que hemos... Por ejemplo, yo lo digo porque para tener un ejemplo de los actos que se van haciendo por otros sitios también. Sí, sí. Hombre, también quiero comentar que a través de nuestras redes sociales se puede también hacer un seguimiento de todas estas actividades. Nuestras redes sociales, pues primero es la página web de Ecologistas en Acción y luego también pues tenemos un Instagram que se llama, a ver que no lo voy a mirar bien, se llama Velero Diosa Mat. Bueno, y en ese Velero Diosa Mat, por ejemplo, estamos viendo cómo el sábado se hizo una jornada de limpieza de fondos en la Punta de la Mona. Colaboramos un año más con los buzos de una asociación que se llama Coral Saul, o sea, Alma de Coral, y embarcamos en la tripulación, embarcamos en nuestro barco pues algunos pertrechos e incluso otros años hemos embarcado algunos buzos y nos dirigimos a la Punta de la Mona, donde es una zona de especial conservación, zona CEC, en la provincia de Granada. Sí. Y aparte pues ahí se hicieron unos talleres sobre biología y ecología marina. Y bueno, luego pues también se hizo pues una visita libre a nuestro velero y tal. Es decir, eso fue una actividad que se hizo ayer el sábado en la herradura, en la Punta de la Mona y tal, saliendo de Marina del Este. Y ayer domingo, el año pasado ya lo hicimos, estuvimos con el velero en la herradura y allí se realizó una manifestación por la playa para para llamar la atención, para denunciar el estado de dejación de las autoridades pertinentes, sobre todo en el tráfico marítimo de las famosas motos de agua. Sí, sí. Las motos de agua pues está siendo un problema por el ruido que hacen, la velocidad, los riesgos que en los que ponen a muchos bañistas. Sí, sí. La Punta de la Mona es una zona de mucho buceo, hay 3 escuelas de buceo, y bueno, pues el vecindario en general en esa zona está pues muy, muy preocupado por la pérdida de calidad de vida que están teniendo. Pues es que en la playa hay una serie de canales náuticos para que entren y salgan embarcaciones de todo tipo, y al final es que la gente no tiene dónde bañarse. Claro. Se tiene que estar bañando entre los canales náuticos, y claro, cada año, al principio había igual 3 o 4 licencias, pero bueno, luego hay 5, luego hay 6, luego hay 7, luego hay 8, o sea, así siguen hasta que... Entonces, ayer estuvimos con el velero apoyando, digamos, apoyando un poco esa acción que tuvo lugar allí. Sí, sí. En la playa de la Herradura. Y yo quería, aunque ya lo dijimos la primera vez, porque llevamos por lo menos 3 años, me parece, siguiendo las actividades que estáis haciendo con el dios Amat. Yo quería un poco que nos contara cómo es que llega Ecologista en Acción. Tiene un velero. ¿Cuántos metros tenía? ¿12 metros tiene o algo así? El velero tiene. El velero es un. Bueno, no quiero pecar de pedante, pero a mí me gusta decir las cosas con la mayor exactitud posible. El velero es un Kelly Peterson 44, es decir, que tiene 44 pies, que equivale en metros en la eslora de unos 13,80 metros, según papeles. Sí, sí. La eslora es la distancia entre la proa y la popa. Luego tiene de manga, es decir, la anchura del velero son 4 metros aproximadamente, y el calado, es decir, la orza, pues cala unos 2 metros. Este velero tiene una historia que se llama La Diosa Mat, y nunca ha cambiado de nombre, porque bueno, en la mar se suele decir que eso trae mala suerte, hay muchas supersticiones todavía. Sí, sí. Y este velero pues fue incautado en el año 2006 a unos narcotraficantes en Las Palmas de Gran Canaria, entre las Azores y la Palma de Gran Canaria. Traían un alijo de cocaína y entonces se confiscó. Entonces Ecologistas en Acción lo solicitó en cesión a la Audiencia Nacional para usos medioambientales, usos didácticos. Sí, lo que estáis haciendo durante todo este año. Se hizo una cesión y al cabo de 2 años se hizo una venta simbólica. Nos hizo la Audiencia Nacional y ya el velero pasó a ser propiedad de Ecologistas en Acción. Sí, sí. Y desde el 2006, no sé si es el 2006-2008, bueno, pues llevamos haciendo interrumpidamente campañas pues todos los veranos. Y no solamente los veranos, sino cuando el barco ha estado en algunos lugares que se propicia también las actividades náuticas durante el resto del año, pues también hacemos convenios de colaboración con otras entidades, con centros educativos. Sí, para sí. Que bueno, el barco sea también una herramienta pues, de difusión social, y bueno, tenemos pues un montón de actividades también, aparte de la campaña estival. Bueno, pues ahora que no nos escuchan los oyentes, yo desde la primera vez que contacté contigo, que estabais por Cantabria, por ahí, y nos estuviste contando pues hace 3 años quizás, ya desde entonces tenía ganas de verlo por dentro, ¿no? De verlo por dentro, de poder quedar como estamos hoy. ¿Y qué impresión te ha causado, Paco? ¿Tú crees, como dices, más de tierra que un olivo? Yo la verdad es que sí. Pues, hombre, la verdad es que yo me esperaba bastante mareado, cosa que no ha ocurrido, ni aquí dentro ni fuera. Y pues, claro, como ves algo como parecido a lo que cuando uno lo ve en las películas, ¿no? Pero la verdad es que me parece interesante. Yo no sé, quizás el año que viene hasta me apunto de voluntario, como para si hace falta algún grumete en alguno de los trayectos. No sé, igual de aquí termino un día saliendo un lobo de mar, pero por el bueno, un cachorro de mar. Pero por el momento, claro. Por el momento, la verdad es que me siento cómodo. Le temía, que siempre se está hablando de que el barco en el mar siempre está de una forma dinámica, todo se mueve, ¿no? Le temía un poco a esa sensación, pero la verdad es que es muy agradable. Hombre, hay gente que, por ejemplo, lo compara mucho con las... Tú que tienes autocaravana, pues dice que es un poco ese estilo de vida, donde el espacio es muy reducido, donde hay que hacer mucha economía de ciertas cosas, pues del agua, de la energía, sí, sí. Hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, digamos, un barco, digamos... digamos, navega entre dos fluidos, ¿no? Que es el mar y el aire, sobre todo un velero. O sea, pero nosotros aquí tenemos en cuenta, bueno, ahora estamos a la deriva, hemos quitado todo el trapo porque hay gente que se está ahí dando un chapuzón, y eso, pues nada, si tuviéramos poca profundidad, pues echaríamos ancla, pero como hay mucha, pues no, no tal. Pero también es que este velero, nosotros queremos eso, pues que como que sea, digamos, como un acicate para personas que quizás nunca se han acercado a la mar y a los veleros, y a los barcos, a la náutica, y oye, pues toman contacto con el velero de una forma así como muy, a ver, que no hay que pagar un dineral ni hay que tal, sino que bueno, se vienen un día, y hay quien viene un día y viene dos, viene tres, y se queda prácticamente como tripulante permanente del velero. Y hay otra gente, bueno, pues que viene y la experiencia no le resulta tan gratificante por lo que sea, pero bueno, por lo menos la ha tenido, ¿no? Ha tenido la ocasión de probar. Bueno, ya nosotros, como ya precisamente en el programa, ya tú y yo nos hicimos a la mar hace un año y pico, quizás, sí. Estos programas marineros, por definirlo de alguna forma, que varios, los varios que hemos hecho. Pues bueno, pues quizás por eso a lo mejor no me he mareado ni nada de eso, porque como ya llevo como un año haciendo para mar en los distintos programas que hemos hecho. Sí. Vale, pues entonces no sé si querías comentar algo más o quieres que no el otro patrón comente algo sobre la campaña que estáis haciendo este año y todo eso. ¿Querías comentar alguna cosa más? Bueno, le vamos a dejar a Nono porque, a ver, Nono es el, digamos, yo siempre lo digo que es nuestro hombre en la costa, ¿no? Aunque no nos gusta personalizar porque hay más gente implicada, sí. Pero bueno, Nono es uno de los motores, lleva muchos años, vive aquí en Salobreña y es el que moviliza y el que convoca y el que está en permanente contacto con organizaciones diversas y tal. Yo creo que va sus aportaciones van a ser seguramente muy muy interesantes. Vale, pues entonces. Vale, pues le cedo a Nono que baje al micro y que yo baje subo al micro a la rueda. Y tú sube a la rueda. A ver, lo que no me la líen por ahí mucho los grumetillos estos. Venga, sí. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros. Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven, ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento.

Sí, yo vivo en Salobreña. Entonces, pues, bueno, de cara quizás de alguna de las gestiones que tenéis que preparar, lo tiene más fácil. Ya nos está comentando Jorge sobre el tema de la campaña. ¿Qué te gustaría a ti resaltar sobre, o sobre la campaña, o sobre la posibilidad, que a mí personalmente me parece muy interesante, de la utilización del velero dentro de las campañas que Ecologista está haciendo? ¿Cómo lo ves tú, además? Porque se ve que se vive en Salobreña y está en estos temas, te gusta el mar. ¿Qué te gustaría resaltar sobre esas posibilidades que puede tener utilizar un barco a ese nivel como acciones, también como acción, como promoción? Hombre, un barco te da muchas posibilidades de hacer cosas, tanto cosas reales como mediáticas, ¿no? Porque reales, pues te permite desplazarte, ver la costa desde el mar, que es otra percepción. Sí, sí. Acercarte a un montón de puntos, que es difícil incluso en Zodiac o en lancha, porque ya a cierta distancia te permite ir con buzos. Sí, sí. Te permite muchas cosas. Y luego, como herramienta mediática, pues es muy visible. La gente le gusta visitarlo, le gusta ir en él. Tiene repercusión en los medios. Es como claro, sí. Si a lo mejor hicierais todos los días manifestaciones ahí en Salobreña o en Motril, no harían ni puñetero caso. Y por el hecho de que está el barco en el puerto y que se van haciendo salidas todos los días, mientras estos días que está aquí en Motril, lo mismo que los demás sitios, pues hace que los medios de comunicación al final tengan que sacaros toda esa información, ¿no? Sí, es que les agrada más. Es claro. Que las manifestaciones ya está el personal cansado de ellas, porque claro. No decía el chiste que hay un proyecto de ley para aumentar la eficacia de las manifestaciones, porque es que no sirven para nada. Pero no bueno. Pa na. Sí, a esta altura está la cosa un poquillo. Sí, entonces ya te digo, el barco es muy útil desde los dos puntos de vista. Además, ayuda mucho. Sí, sí. Y ayuda también a, supongo, a yo que soy tierra adentro, a comprender más el mar. Y los problemas que hay en el mar, porque claro, a mí me da la impresión de que en el sistema en el que vivimos el mar se ha ido convirtiendo como en un sitio donde vamos tirando cosas y como aparentemente no se ve, ¿no? Uno se asoma ahí, no sé, si subiéramos ahora a la cubierta y miráramos, pues aparentemente no se ve la contaminación, o no se ve la basura en la costa. Claro, es que es eso, y mucha gente, además, por lo que yo he observado en relación a otros sitios, en Granada hay una desconexión especial respecto al mar. O sea, hay un poquito de gente que vivimos en la costa que tiene una relación con el mar, y es verdad, para la inmensa mayoría del resto de los habitantes de la provincia, el mar es la playa. Sí. Y es bañarse y meterse poco porque te hundes. Hasta la cintura con el cubata a la mano. Eso, tú lo has dicho, y el chiringuito y... Sí, sí. Entonces no percibes el mar. A fin de cuentas, el mar es la mayor parte del planeta, con diferencia. La mayor parte de la vida vive en el mar. Y luego, pues Granada también tiene una superficie, nada más que de aguas territoriales. Por ejemplo, aquí en la costa tenemos mucho más de mar que de tierra. Anda, pues mira, pues fíjate, eso no lo sabía. Claro. A pesar de que es una provincia relativamente grande, no es una provincia pequeña. Granada es pequeña, entonces de zona económica, bueno, de aguas territoriales tenemos 12 millas, que son unos 23 kilómetros. Sí, sí. Pero de zona económica exclusiva, que ahora pretenden, luego hablamos, regular, ¿no?, con diferentes usos, tenemos pues prácticamente 80 millas. Sí, es decir, sí, sí. Que tenemos mucho terreno. Sí, sí, sí. Y luego tenemos un montón de problemas que, como no se ven, pues no los percibimos. Nosotros tenemos, que te digo yo, la mitad este de la provincia, de Motril para allá, tenemos los fondos marinos tapizados del plástico, en su mayor parte provenientes de la agricultura bajo plástico. Por ejemplo. Y tenemos un montón de emisarios ilegales y tenemos problemas que no los percibes. No, claro, porque no te afectan directamente. Claro, porque como normalmente nos movemos en tierra, pues eso, yo, el mar me da la impresión que es como el váter, como el desagüe, o sea, el sitio por donde salen las cosas y nadie pregunta a dónde van. ¿A dónde van? Nadie pregunta a dónde van. Sí. ¿Qué pasa con ellas? Tú le das al botoncito, aquello se va. Y nadie pregunta a dónde va ni qué consecuencias tiene. No, eso es. Tú no eres consciente de que, por ejemplo, en los municipios de costa, Salobreña más que triplica su población en verano. Sí, sí. Pues claro, tiene un volumen de residuos que eso es muy difícil de gestionar. Esas son cosas que no te cuentan. O al Muñeca la quintuplica. y eso va, casi todo va al mar. Muchas veces un poquito depurado o depurado y otras veces no. Y otras veces nada. Nada. Entonces, el mar, pues eso, históricamente ha sido el desagüe. De hecho, yo viví en Francia un tiempo, en una zona de costa, allí cerca de Bretaña, y allí hubo varios municipios que en las alcantarillas de la calle ponían, o sea, la alcantarilla ponía un letrero de cuídate, ten cuidado, el mar empieza aquí. Efectivamente. Porque para que tomaras consciente que incluso la colilla que tiras a la alcantarilla termina en el mar. Y que concretamente en el tema de plástico son tantas cosas las que usamos diariamente que tienen plástico de una u otra forma y que tienen una vida larguísima, o el aluminio, etcétera, y que termina en el mar y que termina, pues eso, poblando esas grandes islas que hay en varias partes del océano como consecuencia de las corrientes marinas que generan grandes islas de plástico y que hay en distintas zonas, en el Pacífico y en distintas zonas. Claro, esas islas se generan en los océanos en las zonas de calma intertropicales, ¿no? Que es una zona. En el Mediterráneo no, porque como esto es una batidora, pero vamos, cualquier plástico que tires al mar acaba por hundirse. Claro. El plástico flota un tiempo, luego genera vida y se va al fondo. Y ahí se queda. Claro, y se genera microplástico, lo comen los peces, se comen. Hace poco leí un artículo que hablaba de que se habían encontrado microplásticos en las placentas de algunas madres gestantes. Se habían localizado microplásticos que les vienen a través de la comida, el atún o cualquier otra cosa que ha comido, que lo ha comido ese pescado, que a su vez comió otro más pequeño, a su vez comió otro más pequeño, y el más pequeño se alimentó de microplásticos, terminó consumiendo microplásticos del océano, los mismos plásticos es más grande que habíamos echado nosotros, claro. Claro, y luego es que son cosas que si no las ves, no las percibes. Siempre cuento el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños la imagen esta de la red que salía en el pesquero y se abría y caían no sé cuántos miles de peces plateados? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no ves esa imagen? No, hace mucho que no se ve. ¿Sabes por qué? Porque hoy día, según la zona, entre el 30 y el 60% de lo que sale en el copo es mugre. Es mierda que hemos tirado en el mar. Tú lo has dicho, no quería decir. Y que claro, y que encima cuando sale allí, apartan los peces y la barren otra vez para afuera, ¿no? Supongo. Os la llevan a tierra y para reciclar. Eso hay que elogiar al puerto de Motril porque fue el primero que puso un punto limpio en el puerto. Ah. Entonces se pusieron de acuerdo con los arrastreros y la cofradía de pescadores para que esa mure, que como tú bien dices, la tiraban al mar otra vez antes de entrar a puerto para que no se viera, la llevaban a puerto y la depositan en un punto limpio. Bueno, mira, por lo menos, como tú dices, en algún sitio han empezado a hacer algo bien. Algo lo han empezado a hacer bien. Entonces, pero claro, el volumen que hay es increíble de plásticos y de, sobre todo en la zona. Según te vas acercando al campo de Dalías más. Sí, ¿no? Pues en la zona de La Rábita, Adra, toda esa zona es increíble. Sí. Y claro. Y eso, bueno, pues ir creando conciencia, que es para lo que sirve el barco. Sí, sí, sí. Luego el barco sirve también, si tú lo has visto, para que percibas el territorio de otra manera. Sí, sí. Ves la costa desde el mar. Sí, se ve diferente. Sí. Se ve diferente. Se ve diferente. Y bueno, y luego, pues no sé, te habrá contado Jorge, ¿no? Los ejes de la campaña este año. Sí, eso sí lo hemos estado comentando. Hemos estado comentando que precisamente estamos en la zona donde más o menos empezaría la campaña concreta de este año, ya lo hemos comentado, y hemos estado, por ejemplo, comentando también que estamos en la zona donde más o menos empezarían a construir los 200 molinos esos que quieren hacer, pues como esto no está enfrente de Marbella, donde hay turistas de lujo que no les apetecería ver bañarse en la playa viendo unos molinos eólicos. Pues mira, curiosamente han puesto desde Marbella, se va a ver poco, pero han puesto dos grandes polígonos en el mar de Alborán. Sí, sí. Que son de los polígonos más grandes de España, ¿eh? Sí. Y uno está enfrente de Estepona. Sí, sí. Y el otro está aquí. El otro ya te ha contado, ¿no? Que iría del Cabo Sacatriz. Sí. Entonces, claro, bueno, pues vamos a ver ese proyecto, porque lo venden como energía verde, pero bueno, señores, vamos a ver los efectos que tiene también, ¿no? Seguro que, porque pasa una cosa, energía verde, pero no es energía verde la que se utiliza para hacer la instalación y para ponerlo y para construir los molinos, eso por una parte. Hombre, ni para poner las fijaciones al fondo, porque aquí los parques eólicos, por ejemplo, del Mar del Norte están en profundidades 20, 30 metros, se fijan al fondo. Aquí estarían a 900 metros del fondo, te haces una idea. La que tienen que liar ahí debajo. El baile de cables de acero que van a liar para fijarlos al fondo. En fin, que son una cosa que primero... Porque muchas veces estos proyectos sabes que se anuncian y luego acaban en... Claro, además, acaban en nada, además en un país como este donde me parece que tenemos 18 gigavatios de consumo más o menos y hay proyectos ahora mismo en vías de construcción como para 112 gigavatios o algo así. O sea, un país que no necesita tanta producción eléctrica. Es lógico que además si va a atender a producción eléctrica renovables, relativos renovables, porque los molinos eólicos también tienen una vida, no tienen una vida tan larga, placas solares sí tienen una vida más larga, pero y son difícilmente reciclables, pero a pesar de eso va a producir como 100 gigavatios más de lo que España necesita, casi. Entonces sería lógico duplicarlo, la necesidad, pero no multiplicarlo por 5, casi. Sí, porque muchas veces te lo venden, pero es que siempre bueno es entrar en un debate. Pero en fin, sí, vamos a decirlo. Muchas veces te lo venden como un proyecto verde, renovable y de tal, innecesario. Es un negocio. Es un negocio. Es el pelotazo de hacer la instalación, de que mi empresa hace la instalación, que vaya a cobrar determinadas subvenciones para no sé qué, para instalarlo. Y luego, si aquello funciona o no funciona, como los aeropuertos o como las autovías, etcétera, pues si no funciona, ¿no? Yo ya he cobrado, ¿no? Entonces... Claro, y ya veremos en el futuro. Y en todo caso, exporto la electricidad y bueno, pues la vendemos a los sitios que sean deficitarios. Pero no es una cosa de cercanía ni de... Claro, pero que es que además eso de exportar la electricidad también es muy relativo, porque por ejemplo hace poco estuve repasando un proyecto de una fábrica de cerveza austríaca que quería poner una instalación de placas solares cerca de Pino Puente, y el 30% de la energía que necesitaba, o sea, la cervecera austríaca instalaba aquí las placas para abastecerse de electricidad en Austria, y el 30% de la electricidad se le iba a perder por el camino. Ah, claro, es que la electricidad se pierde por el camino. Entonces dice, espera, a lo mejor interesa ponerlo en otro lado o acercártelo más a tu tierra tan bonita, tan verde, y a esas montañas tan bonitas de los Alpes. Quizás es que a lo mejor no quieren ponerlo en esas montañas tan bonitas de los Alpes y no le importa ponerlo por aquí, ¿no? Hombre, eso... Parte de verdad, ahí sí, porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay muy pocos proyectos de estos. Sí, ¿no? Entonces, sí. Y Andalucía, vamos a tiene decirlo. Y Andalucía, y en Granada, Andalucía y Granada, esto va a ser el. Eso implica además, bueno, pero ya es entrar en un debate, un cambio en la fotovoltaica, es entrar en un cambio de uso de suelo que se está haciendo. Sí. Para mí tiene la misma afección, no es suelo agrícola, estás convirtiendo suelo agrícola o forestal en suelo industrial. Está, en fin, pero es un debate que... Y bueno, y aquí lo que pasa es que alegremente, en mi opinión, en la opinión de muchos, se han hecho estos polígonos que ahora veremos a ver cómo se hacen y qué problemas generan en el futuro, pero vamos a empezar a hablar tranquilamente. Y este es uno de los más grandes. Precisamente hace poco leía un artículo que hablaba de los polígonos del Mar del Norte que se están encontrando, que, claro, son polígonos, megaproyectos de molinos eólicos, parques, lo mismo que el que se está previsto aquí. A distintas distancias se está comprobando que el tema del movimiento del aire cambia como consecuencia de esos molinos, y los otros parques que hay, o sea, a ciento y pico kilómetros un parque de otro, el que hay, por decirlo de alguna forma, por donde viene el viento, tiene una capacidad, pero el que hay luego más atrás desaparece su capacidad o se reduce muchísimo, y se están empezando a encontrar con algunos resultados que nadie esperaba, pero que ya se está comprobando precisamente en el Mar del Norte, donde les costó menos llegar y ponerlos, ¿no? Y aquí que va a costar tanto ponerlo, pues a lo mejor luego terminan sirviendo para poco, no lo sabemos. Yo no lo sé, vamos, tampoco soy experto en el tema, pero mi opinión es que aquí el principio de precaución. Hay que hacer las cosas mejor, más tranquilas y con estudios de impacto serios. No vender la moto como verde y ole. Esa es la opinión. Y bueno, y luego ya otro tema. Aquí tenemos, te habrá contado Jorge, ¿no? Lo de la estrategia de defensa de la costa de Granada. Que no, de eso no ha hablado. Eso es uno de los cuatro ejes. Fue pionera en España hace 6 años que se aprobó. Fue la primera en toda... Y entonces era una época en que aún estaba de moda el regenerar la costa a base de hormigón. Sí. Que luego ya se va viendo que no, en algunos sitios. Entonces contempla la construcción de más de 30 diques y espigones. Ah, bueno, eso sí, lo de defensa no lo había entendido. Sí, es que se llama así, aunque sea irónico, ¿no? Ah, vale. Esa es otro de los ejes y bueno, te habrá hablado también, ¿no?, de que le queremos dar un toque social a la campaña y con las pateras y la situación de los inmigrantes en ambas orillas. De hecho, hace un momento, antes de empezar a grabar, nos habéis estado comentando cómo eran las señales de emergencia de radio, porque en el barco hay que tener la radio puesta por si hay alguna emergencia, alguien pide apoyo, pide socorro, algo, y nos habéis estado comentando, y hay una llamada concreta precisamente por el tema de pateras. Pateras, el Pan Pan y el Mayday, ¿no? Y el... Sí. Sí, ahora estamos en plena temporada de pateras, a ver si hoy no nos cruzamos una, que no sería raro, ¿eh? Joder. Y esas serían los motivos de la campaña, diríamos tácticos, a corto plazo. Y bueno, el estratégico, que llevamos muchos años luchando por ello, que desde hace, no sé, 20 años ya, que hay un plan de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que propuso 5 grandes áreas protegidas en el mar Mediterráneo por su riqueza y por su biodiversidad. Sí, sí. Y una de ellas es el mar de Alborán. Anda. Entonces, eso es lo que quisiéramos, que se protegiera el mar de Alborán en su conjunto, como una gran reserva marina y de cetáceos. El mar de Alborán, sabes que es uno de los sitios biogeográficamente más ricos, porque es la mezcla de los mares, de Atlántico y Mediterráneo. Sí. Y es la puerta de paso a todo el Mediterráneo y tiene una gran riqueza. Entonces ese sería un plan muy ambicioso, pero que se puede hacer. Vamos a empezar a dar la vara con él, como dice. Claro, porque eso que tú decías, antes lo has comentado así de pasada, todos esos molinos van a tener que tener cables como, en teoría, como vientos bajo el agua, cruzando hacia un lado y a otro, para contener toda esa estructura que va desde tan profundo hacia, y luego sobresale un pequeño cachito en la superficie, y todo eso va a estar ahí debajo, y todo este cetáceo, todo este movimiento de vida marina, todo eso puede estar afectando, repercutiendo todo ese movimiento de vida marina, quizás. Yo pienso que sí, pero hay que verlo, ya te digo. Luego, lo que no van a hacer los cetáceos es gimnasia con los cables, ¿sabes? No, eso está claro. Entonces, eso tiene un sistema de anclaje, porque el molino en sí va flotante. Tú no puedes fijar. Entonces, tiene un sistema de anclaje a muertos en el fondo, que cruzan unos cables y es un tal. Y luego la parte que sobresale no es pequeñita. Tú ten en cuenta que entre el tubo y el aspa van a pillar 240 metros de altura. Tú te haces una idea, ¿no? Y cuando eso le sople el viento, eso tiene que hacer fuerza. O sea, anclajes de abajo. Y eso tiene luego un garreo, o sea, una cierta deriva. Eso está en una zona de migración de cetáceos. Está en la zona de... y de aves, ¿no? Sí. Y bueno, habrá que ver los efectos que tiene, pero... Claro, quizás desde una oficina en Madrid o algún sitio de eso se pinta, mira, aquí podemos poner unos molinitos, no sé qué, quizás se ven las cosas muy bien, muy fáciles, y no se plantean los problemas que pueden generar, pero quizás desde aquí, dentro del barco, moviéndonos y pensando en todo eso, a lo mejor se empieza a mirar desde otra perspectiva. Yo creo que sí. Vamos, y luego no solo eso, sino que implica, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? No se tiene en cuenta, se hacen cálculos puramente económicos. Claro. Y luego implica otra cosa desde el punto de vista, dijéramos, jurídico o social. Es decir, lo que están haciendo es empezando a privatizar el mar. Claro. El mar era una cosa que era lo único en el planeta que era de todos. Entonces, no, también vamos a empezar a parcelarlo y a privatizarlo. Justificándonos en la historia de una energía verde, no vamos a discutir por partes y vamos a, por lo menos, abrir un debate, ¿no? Sea de yo vengo aquí. Y luego eso, bueno, en nuestro mar, y luego también, que es por decir cosas, puede generar problemas jurídicos muy graves a un plazo corto. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas guerras no se han generado por repartirse la tierra? Ahora, ¿entiendes? Te digo yo, el problema que tienen Grecia y Turquía. Sí. Turquía no reconoce las aguas territoriales del otro. ¿Y tú me vas a poner molinos en mis aguas? ¿O claro? Ya empezamos con los... Y en un sitio como este, que las costas están muy cercanas una a otra, prácticamente se ven. Bueno, desde tierra, desde cierta altura, como contábamos antes, desde el Mulhacén se ve perfectamente la costa marroquí. Y desde la costa marroquí se ve Sierra Nevada, ¿no? Entonces, donde realmente las costas están muy cerca y el tema jurisdiccional de aguas puede ser, de territorio, puede ser complicado. Y encima una zona de tránsito marítimo, como hemos dicho, de cetáceo y de vida marina y de barcos. Todo lo que entra al Mediterráneo entra por aquí o por Suez. O por Hombre, yo Suez. Creo que genera problemas jurídicos serios. O sea, tú estás poniendo unas instalaciones fuera de tus aguas territoriales. Las estás poniendo en una zona que tiene, dice, zona económica exclusiva. Pero bueno, eso antes era la pesca y los recursos submarinos. Ahora Estás interrumpiendo el tráfico marino. Claro. Estás interrumpiendo la actividad de los pescadores. Estás interrumpiendo un montón de cosas que en realidad las estás privatizando. Claro. Se las estás dando a una empresa privada. No es... A no cualquier empresa privada, a una gran empresa Hombre, privada. Hombre, claro. Una de las cosas que... Claro, muchas veces las personas dicen, bueno, pero habrá que producir la electricidad de otra forma. Claro, pero muchas veces no caemos en pensar en que, incluso en tierra firme, por poner un ejemplo, porque muchas veces quizás cuando uno empieza a poner ejemplo y empieza a racionalizarlo, empieza a darte cuenta de la importancia de las situaciones. Tú pones una hectárea de placas solares y eso lo haces con, pongamos, 10 operarios con su maquinaria durante un mes y un proyecto que hace un arquitecto de una hectárea. Si quieres hacer 10, no tienes nada más que darle a la impresora y multiplicarlo por 10 el proyecto, y que en vez de en un mes esos mismos operarios lo hagan en 10 meses, ya tienes 10 hectáreas. Pero claro, para producir la misma, entonces una empresa obtiene mucho beneficio con una instalación así, quitando olivos, quitando de todo, metiendo una excavadora y luego empezando a poner placas, por ejemplo, o molinos eólicos. Claro, si tú te pones a poner placas encima de los tejados de la vivienda, que sería algo muy interesante, necesitas un proyecto para cada vivienda. Entonces las empresas ya se reparten menos el pastel, te generaría mucho más empleo, porque tendría que haber muchas más personas trabajando para hacer todos esos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo que claro, muchas veces no pensamos en que las cosas también se pueden hacer, pero también se pueden hacer. No podemos siempre primar el máximo beneficio a cualquier costa, a cualquier precio. Yo pienso que no, y sobre todo la macroescala, como tú has dicho. Si, bueno, energía solar, bien. Claro. Que cada uno ponga en su tejado, pequeña escala, no tienes grandes líneas de transporte. Que habrá un montón de pequeñas empresas que generarán todos esos proyectos, darán un montón de trabajo. No generas macro proyectos ni macro pelotazos. Es la historia de siempre, más que ahora la pinto de verde. Claro. Ya está. Eso es lo que yo pienso y lo que pensamos mucha gente. Y tú también. Vamos. Yo también. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosilla más o quieres dejarlo por aquí. Sí, como tú lo veas, Paco, si quieres yo ya decir, habéis tocado los ejes, está la campaña del barco, te han comentado, ¿no?, que el barco se va para el Mar Menor. Sí, que va, este año termina por allí, por la zona del Mar Menor, dentro de lo que vais a estar haciendo. Y ya está, que vamos a estar en Motril hasta el día 11. Que quien quiera ya apuntaremos la página de Ecologistas para que se ponga en contacto con vosotros, lo de Velero, lo de Instagram, Velero Diosa Mar, precisamente para quien quiera ir acercándose a todo este proyecto. Igual de aquí surgen, de la gente que lo oiga, surgen un montón de voluntarios para el año que viene estar aquí colaborando con vosotros. Ojalá que surjan un montón de voluntarios, no solo para la campaña del año que viene, sino para las actividades que se desarrollan en la costa durante todo el año. Sí, sí. O sea, que encantados de todos aquellos que quieran participar como voluntarios o como socios, o el que quiera, encantados de que se integren y de recibirlos. Pues muchas gracias, Nono, por contarnos todas estas cosas aquí en este camarote, que no es como el de los hermanos Marx, puesto que hemos echado a todo el mundo fuera, están todos fuera y estamos solo nosotros aquí abajo. Nos hemos quedado tú y yo. Nos hemos quedado nosotros aquí abajo y vamos a salir afuera a sentir la brisa marina y a echar otro rato aquí de navegación. Claro, y vamos a ver si tenemos suerte y os llevamos a ver una manada de delfines que vive aquí y casi se ve todas las tardes. Uy, pues yo me apunto, pues dejamos de grabar ahora mismo. Pues vamos a ello. Venga, gracias. Nada, a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Queremos recordaros, como hacemos algunas veces, que Radio Almaina es una radio libre, que se mantiene de las cuotas que pagamos los propios programas y de las cuotas de los socios, tanto personas como algunos colectivos, que quieren aportar y mantener este medio libre e independiente. Que el hecho de que os planteéis algunos y algunas a título particular colaborar con lo poco que podáis poner para el mantenimiento de esta radio nos es muy necesario, puesto que la independencia la da eso, el anonimato y el mantenimiento económico por propio medio. Así que os animamos a entrar en la página de Radio Almaina, buscar el enlace, haceros socios, pagar la cuota, pasar por la biblioteca Hermanos Quero y hablar con el compañero o compañera que por allí esté y colaborar en la medida de lo posible de cada uno para que este medio libre siga existiendo. También queremos deciros que no tenemos seguridad, porque la vida a veces manda sobre uno, y no tenemos seguridad de que el próximo programa pueda salir en tiempo y forma el día acordado. Si cuando llegue dentro de un par de semanas intentáis a la tercera semana acceder y no hay un nuevo programa, os pedimos disculpas. Ya llegará, igual nos saltamos alguna semana, no lo sabemos, según lo que estamos previendo que la vida nos obligará a hacer. Como podamos, os vendremos a dar la tabarra, no os preocupéis. Por eso, por nuestra voluntad, daros la tabarra, estad tranquilos. Pero como confirmo, no siempre la voluntad es suficiente, así que si veis que no aparecemos, perseverad, que quizás en una o dos semanas más tarde estemos aquí de nuevo con algún tema que esperamos os sea interesante. Así que nada más, salud, anarquía y hasta la próxima vez que hablemos, en dos, tres, no sabemos, en algunas semanas. Thank you.